Esta semana que pasó nos dejó claras muestras de las contradicciones que se producen con la naturaleza, la acción del hombre y la política. Algunos ejemplos claros. La represa de Rincón del Bonete estaba en un 37%. Después de los 3 días de lluvia, la colocaron por encima del 80% de su producción. Hubo además cientos de evacuados, que en muchos casos las inundaciones les arruinó lo más elemental, colchones, heladeras, etcétera, etcétera, etcétera. El daño en la agricultura y la ganadería fue importante. Ahora bien, en muchos casos hablamos de grandes productores que en vez de recurrir a las aseguradoras van a golpear al Estado para que los asista. Sin embargo, cuando el gobierno propone a través de un impuesto a las grandes inmuebles rurales para tener un fondo para la caminería rural y demás, recurren a la justicia y lo declaran inconstitucional. Creemos que solo la política sale a buscar alternativas cuando se cierran todos los caminos. Necesitamos entonces vencer intereses mezquinos. Necesitamos un gran nosotros a nivel país. En estos tiempos es fundamental mantener la confianza en la política, no porque no se cometan errores, sino porque accionar con buena fe es un bien a resguardar. Uruguay cuenta con un gobierno de puertas abiertas, con toda una multitud de intereses y lobistas, pero siempre se muestra dispuesto a socorrer a los desvalidos. Así lo demuestran el Plan Juntos, el Plan Siete Zonas, Yo Estudio y Trabajo, el Plan Ceibal, entre otros tantos planes que se vienen desarrollando en el país. Somos de los que creemos en no ganar a prepo, sino ganar tomando el potro a caricias y no a palos. Sabemos que cuesta más, pero da mejores resultados. Cada primavera suele percibirse como un renacer. Entonces decimos a los frenteamplistas, por el compromiso, por nuestro pueblo, por la alegría que vendrá, asumiendo los inevitables dolores que sobrevendrán, por un tercer gobierno del Frente Amplio, vale la pena arrancar mil veces, empezar de nuevo y volver a empezar. Oyentes, amigos, compañeros, al final, las cosas grandes de la vida son las más pequeñas, las cotidianas, donde la gente demuestra lo que es. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi fe. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay contado desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís todos los sábados por AM770 Radio Cooperativa. Y hasta las piedras saben. 7 horas 36 minutos, mi nombre es Andrés Correa y ya vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón en el día de la fecha. Una luna importantísima en los últimos días, hoy luciéndose ahí en el cielo, así que quería resaltar ese acontecimiento astronómico. Exactamente. Así que no está Juan, que sabe más de lunas que todos nosotros, pero bueno, capaz que cuando llegue nos puede contar más sobre este acontecimiento. Señor Roberto Zaván, muy buenos días. Muy buenos días, feliz día de la primavera. Las juventudes ya estaban tempranito yéndose a los parques, un hermoso día. Y bueno, feliz día de primavera para todo el mundo. Ahí está, también conocido como Robert Zaván, ¿no? Robert Zaván, sí. Bautizado por el señor Jorge García. Buen día, estimados oyentes. Yo, si usted me permite, señor jefe, le quiero hacer un pequeño comentario sobre la naturaleza de los empresarios, al menos los empresarios del Río de la Plata. Yo puede parecer escéptico lo mío, pero históricamente se ha comprobado que los tipos no tienen sentido de patria. La patria para ellos es la renta. Y todo lo que atenta contra la renta, como usted bien dijo, van a estar en desacuerdo. Dijo un teórico norteamericano: todo empresario no controlado por el Estado se transforma en un conspirador contra el consumidor. E históricamente ha pasado eso. Ayer vimos la obra de teatro en el Catalinas, donde queda resaltada la naturaleza, y ya de paso digo que se la recomiendo a todo el mundo que vayan a verla. Nada más que eso. Ahí para está. Fijar un poco los puntos sobre las IES, ¿no? Ahí está. La obra, ¿qué es? ¿Qué recomendó? Carpa Quemada. Ahí está. En las Catalinas. Ahí está, en el grupo Pérez Catalina Galdós. Sur. Va los viernes y sábado a las 10 de la noche. La entrada cuesta 70 pesos. Y actúan 100 vecinos de La Boca, entre los cuales actúa el que acaba de llegar en múltiples labores. Todo mentira. Vengo a desmentir todo lo que ha dicho Sabat. Ahí está. Esa era la voz del señor Juan Olmos, que sabe de lunas y por eso ahora nos va a comentar en un ratito. Seguimos presentando al resto del equipo. ¿Está en condiciones de articular palabras? ¿De articular alguna algún sonido? Sí, no tengo otra chance. Muy buen día para todos. Y por ahora eso es todo. Por ahora es todo lo que puedo. Está muy bien, señor. Leandro Donato es quien está en la operación técnica, así que lo saludamos y le damos la bienvenida. No está acostumbrado a este horario, así que está como el señor Juan Olmos. El señor Juan Olmos tampoco está acostumbrado a este horario, sin embargo, está. Así seamos, que seamos comprensivos. Estamos todos como... La gente común en este horario duerme, ¿no? Sí. Eso es lo que sabemos. La gente normal duerme. Exactamente. Salvo nuestros oyentes europeos y de África de Asia, que nos están escuchando al mediodía. Ah, sí, por la diferencia horaria, claro. Exactamente. De África nos escuchan bastante. Ahora nos vamos a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Temporal dejó un saldo de 950 evacuados en todo el país. La Secretaría de Comunicación de Presidencia destacó que el SINAI, Sistema Nacional de Emergencias, trabajó coordinadamente con bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Intendencia, UTE, Ministerio de Salud Pública y Mides. Los departamentos más afectados fueron Maldonado, Rocha, Cerro Largo y 33. Los vientos más fuertes se destacaron en Rocha y Punta del Este a 87 kilómetros por hora, mientras que Prefectura informó sobre rachas de vientos a más de 110 kilómetros por hora en Piriápolis. En el marco de los 25 años del Plan CAIF, se lleva a cabo el seminario Plan de Atención a la Primera Infancia y las Familias, un modelo de política pública. Este plan asiste a 50.000 niños y al finalizar el presente año se prevé 120 nuevos centros. El evento busca sensibilizar al público sobre la importancia de la política pública de primera infancia. Vamos con el turismo ahora, que ya se viene el verano y empezamos todos a pensar en las playas de Uruguay. El Ministerio de Turismo de Uruguay estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires. En ese momento se recibió la información de la incorporación de grutas de Palacio a la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. Fue una gran noticia para el Uruguay porque es el segundo geoparque en América Latina y el primero de habla hispana, destacó la ministra Lilian Quechichean, a quien ahora, en este momento, bueno, decía que en el transcurso de la feria, el MinTour puso énfasis en que hasta el 31 de julio de 2014 en Uruguay se devolverá el IVA sobre los servicios turísticos prestados a no residentes, abonados mediante tarjeta de débito o crédito emitidas en el exterior. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 7 horas 43 minutos y para hablar de deportes lo llamamos al señor Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Buen día para todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Contento. Buen día. Bueno, voy a comenzar con un dato bastante distinto. En estos días estaba leyendo los índices de crecimiento de Uruguay en el último semestre y pensé en el fútbol. Y bueno, y encontré un dato que en la última década Uruguay exportó 1.414 jugadores de fútbol. Y de esa cantidad, alrededor de 26 jugadores juegan en la primera del fútbol argentino actualmente. Creo que no es un dato menor para ser el país que somos, demográficamente, creo que es una cantidad muy importante. Impresionante. Todos sí. Esos eran jugadores de exportación, ahí metimos algún patadura también. Y bueno, por ahí supuesto, usted sabe cómo son las cosas. Algún Dalú viajó, ¿no? También. Sí, seguramente. Sí. Imponente hay que tener dato. En cuenta, hay que tener en cuenta que hay muchos jugadores que han ido, por ejemplo, y que están todavía jugando en la segunda y terceras de los campeonatos europeos, ¿no? Por ejemplo, en Italia, claro. Y en España. Claro, pero bueno, la diferencia económica parece que es importante y a los jugadores les conviene ir ahí. Bueno, un adelanto, fueron sorteados los dos grupos que jugarán el campeonato sudamericano de la sub-15, que para nosotros es muy importante, que se jugará en Bolivia en el mes de noviembre. Uruguay estará en el grupo B y enfrentará a Venezuela, Brasil, Colombia y Chile. Uruguay va a debutar el 17 de noviembre. Bueno, ahora pasando a la quinta fecha de nuestro fútbol, que empieza hoy a las 15:30, Fénix Wander, en el mismo horario Peñarol Danubio, buen partido, Liverpool El Tanque, también en el mismo horario. Para mañana domingo, Cerro Racing a las 10:15 de la mañana, Miramar Misiones enfrenta a Defensor a las 15:30, Cerro Largo Sudamérica, en el mismo horario, Nacional River en el mismo horario y cierra Juventud Rentista con el mismo horario. Vamos a decir que los cuatro punteros, por decir de alguna manera, el puntero, hay un único puntero que es River, está con 12, El Tanque con 10, Danubio con 10 y Nacional con 9. Esto es todo por hoy, les mando un abrazo grande y muy buen programa. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Cuídate, no hagas locura. Al olvido. Porque en el mundo hay muchas cosas, pero nadie como vos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez. 7 horas 47 minutos, aquí estamos en De Fogón en Fogón. Le decimos, obviamente, a la gente, estamos a través del Facebook, también estamos a través del Twitter. Ahí ya se comunicó Juan, que siempre se comunica, Juan Morales, le mandamos un saludo, dice buen día. Les hice caso, ya pronté el mate, listo para escucharlos, buen programa, y hacerme sentir cerca de mi tierra, dice Juan Bautista. Patricia Ángela Maciano, internet me permite estar otra vez con ustedes, feliz primavera, nos manda Patricia, así que le mandamos un saludo grande también para ella. Estamos aquí presentando el espacio de cultura, aquí en De Fogón en Fogón, y hoy con un rescate de grabaciones históricas. ¿No es así, Roberto? Ah, así es una grabación de 1924, en vivo, del Teatro Solís. Así es, vamos a escuchar a Gradín y vamos a contar después de qué se trata. Todavía está el marrón marroneando mi contorno. Palpitante y jubiloso, como el grito que se lanza de repente un aviador, todo así, claro y nervioso, yo te canto, jugador maravilloso, que has puesto el pecho mío con un trémulo tambor. Así, fino, alado, eléctrico, delicado, repentino, fulminante, yo te vi en la tarde olímpica jugar. Mi alma estaba oscura y torpe de un secreto sollozante, pero cuando rasgó el pito emocionante y te vi correr, saltar, y fue la explosión de camisetas tras el loco volatín de la pelota, y los oes y las setas del primer fugaz encaje de la aguja de colores de tu cuerpo en el paisaje, otro nuevo corazón de pro ardiente, cada vez menos despacio. Se me puso a dar mil vueltas en el pecho de repente con un trompo musical bajo el espacio y te vi Gradín, bronce vivo de la múltiple actitud. Gradín, bala azul verde, Gradín, globo que se va, villanista de esta súbita y gigante carambola que se rompen las cabezas y se enfila más allá. Y discóbolo volante, pasas uno, dos, tres, cuatro, siete jugadores. La pelota hierve un ruido sordo y seco de metralla. Se revuelca una estilencia de colores y ya estás frente a la valla con el alma, el pecho, el pie. Y es el tiro que en la tarde azul estalla como un cálido balazo que se lleva la pelota hasta la red. Palomares, palomares de los cálidos aplausos populares. Todos gritan, Gradín, Gradín, y en el ronco viaje negro que se quiere desbordar, saltan pechos, vuelan brazos, y hasta el fin todos se hacen los cueteros de una salva luminosa de sombreros que se van hasta la luna a gritarle allá, Gradín, Gradín, Gradín. Esta es Berta Singerman. Esta es una recitadora que fue muy famosa en el Río de la Plata, una rusa judía argentina, pero que tuvo muchísimo éxito en Uruguay. Mi padre me habló toda la infancia de Berta Singerman. Toda la infancia nuestra estuvo marcada por este tipo de recitado. Esta mujer está acá, está recitando un poema de un peruano que se llama Parra del Riego, que es un nombre que vino al Uruguay en 1923. Hay una calle Parra del Riego. Parra del Riego. Este hombre era poeta. Este hombre murió en el Uruguay, muy joven, y quiso ser uruguayo. Bueno, este es un poema de él. Y que están hablando de Isabelino Gradín, un negro del fútbol uruguayo que fue un astro en aquellos años 20 y 30, y que era una especie de héroe nacional. Sí, entonces, acá se conjuga una interesantísima conjunción de una rusa judía que recita un poema de un peruano que quiso ser uruguayo, de un negro que era futbolista, que empezó en el Olimpia y terminó en Peñarol. Es una gran confluencia cultural. Y Parra del Riego se casa a los 16, rescata de un convento a los 16 años a una mujer que se llama Blanca Brum. Blanca Brum después termina siendo la mujer de Siqueiros, una gran comunista. Clarice. Que al morir Parra del Riego se casa con Siqueiros, era amante de Botana además, la mujer, y termina a Chile, emigra a Chile, apoya a Pinochet, a la pucha, le dona sus joyas a Pinochet después de haber sido una ferviente comunista y muere en la isla Robinson Crusoe aislada. O sea, es una historia de conjunción de historias que esta grabación trajo a colación. Un hallazgo ahí que teníamos para compartir con los oyentes y queríamos compartir este recuerdo histórico en la voz de Berta Singerman y este recuerdo a este astro del fútbol uruguayo que no sé cuántos recuerdan, ¿no? O sea, no, bueno, quizás algunos... Los viejos se acuerdan todos. Claro, pero digamos para la los sí, más... Sabán y Jorge García, querés decir vos. Exactamente, ah, sí, sí, sí. Porque nosotros no tenemos relato de... Yo llegué, digamos, yo mi recuerdo, que no lo vi jugar, pero tengo recuerdo de Joya y Spencer. Claro. Pero hasta pero ahí. Ellos digamos. Fueron más acá. Claro. Mucho más acá, claro. Pero... El tiempo. Pero en Jorge García y Roberto Sabán tenemos dos especímenes. Sí, sí. Pero a Berta, sí, Germán, los dos la recordamos. La edad, parte de todas las contras que tiene, te da el privilegio también de haber estado vinculado cercanamente a esos hechos, ¿no? Claro, y ese tipo de cultura, ¿no? Un tipo de cultura y un tipo de gusto de aquellos años 30, 40, 50, que ha desaparecido completamente. Hoy parece ridículo, como... Parece ingenuo. Ingenuo. Pero yo le recomendaría a nuestros oyentes que pongan en YouTube la historia de los anarquistas en el Río de la Plata y van a tener muchas visiones del Montevideo aquel que no era tan ingenuo, sobre todo por el comisario Pardeiro. Se los recomiendo. Son 5 pedacitos, pero está muy bueno. Ahí está. Y hablando de rescate histórico, tenemos otro rescate. En este caso, vamos a hablar de Alberto Candó. Sí, Alberto Candó, en este poema que nos recita ahora con esa voz profunda, impactante, y que en esto hace un homenaje a los afrodescendientes, que es una pequeña maravilla del audio que nos rescata. Esto es un audio de los años 30. Recordemos que Candó fue el que leyó la proclama en el acto del obelisco. Exactamente. Leyó la proclama en el obelisco y cuando se inauguró una de las obras emblemáticas de la Comedia Nacional, antes de empezar la obra, hizo una proclama antifascista que no le costó el puesto, pero anduvo ahí. Y porque era un personaje muy notorio, ¿no? Escuchemos entonces el poema de Alberto Candó dedicado a los negros candomberos. A la lonja moreno que hay siempre en tu repicar, canciones de los abuelos que no tienes que olvidar, tucutucutá, tucutucatá. En la hora de la fiesta, como en horas de llorar, siempre cantaba el abuelo, tucutucutú, tucutucatá. Dale a la lonja moreno que hoy es día de bailar, esas caderas morenas hoy se tienen que quebrar. Perlas en los dientes blancos, rojos ceibos para besar, cielos negros en los ojos, negra para enamorar. Dale a la lonja moreno que hay siempre en tu repicar, canciones de los abuelos que no tienes que olvidar. Tucutucutú, tucutucata. Este audio nos sirve, creo que, para introducir un tema político que me parece de fundamental importancia. El Uruguay acaba de, en el Parlamento Uruguayo de Diputados y la Presidencia, acaba de proponer un decreto del rescate de la participación de los afrodescendientes en la sociedad de laboral y educativa del Uruguay. ¿Esto qué significa? Esto es una ley que se va a promulgar en un par de meses más, en el cual entes autónomos, departamentales, gobierno nacional, Suprema Corte Electoral, tienen que tener una cuota del 8% de su plantilla laboral de afrodescendientes. Aquellas empresas que incorporen la mayor cantidad de afrodescendientes en sus plantillas tendrán también beneficios correspondientes a nivel impositivo. Se abren el 30% de las becas Carlos Quijano. La beca Carlos Quijano es una beca de posgrado de las universidades y terciarios que el MEC, el Ministerio de Cultura, entrega a aquellos que quieren hacer posgrados universitarios o de especialización. Bueno, el 30% de esas becas va a estar reservada para afrodescendientes. Por supuesto, en las condiciones de capacitación igual, el 30% en el caso de las becas y el 8% en el caso de los empleos. Y esto abre realmente una perspectiva de políticas afirmativas hacia minorías que esta minoría que ha sido abandonada, que ha sido discriminada, porque tenemos discriminación en el Uruguay. Bueno, eso justamente, pues, si existe esta ley, la promulgación de esta ley es porque indefectiblemente existe discriminación al respecto, ¿no? De hecho. Exacto. Vos no tenés representantes de la raza afrodescendiente, ni en la justicia, ni en los niveles universitarios, ni en el ejército, en la banca. No existen. Claro. Es decir, el 70% de las mujeres afrodescendientes son empleadas domésticas. Los afrodescendientes han sido folclorizados, sirven claro. para el candombe y para el fútbol, pero ajá. no han tenido acceso a ninguna otras de las dependencias, ni culturales ni administrativas del Estado. Claro. O sea que de hecho hay una discriminación. Yo lo que diría, que como una nota aparte, vinculada, pero aparte, yo tengo un amigo que se llama Calino, que lo conocen todos los negros de Buenos Aires, que es un personaje emblemático. Yo siempre dice, yo no soy afrodescendiente, yo soy negro. Me parece o sea, la palabra negro depende de con el tono y el cariño con que se diga. No tienen por qué si en sí misma es peyorativa. Lo mismo también puede ser judío, digamos, ¿verdad? ¿Eh? El mismo en el caso del judío. También claro. puede ser resignificada, ¿no? Como el término sudaca, que también puede ser resignificado, que es claro. viene algo como despectivo, y uno lo puede resignificar a favor, digamos. Claro, con orgullo. Exactamente. Él tiene esa reivindicación, y otra gente también, el Jimmy Santos, por ejemplo, reivindican el negro. El afrodescendiente es un término más correcto políticamente, pero no tiene la carga. Es demasiado largo. Yo voy a recordar dos nombres, me voy a permitir de recordar dos nombres a partir de esto. Hay un señor que se llamaba Salvador, y escuchen este apellido, Beterbide. Salvador Beterbide. Era un negro de Melo, fue el primer negro que se recibió de abogado en el Uruguay en la década de los 30, fundó una revista y fundó un partido negro. Y desde ese momento, una reivindicación que después de 70, 80 años, viene ahora a aparecer en el Uruguay. Entonces la figura de Salvador Beterbide, búsquenlo en Wikipedia, en Google, que es interesante este personaje, un luchador por la minoría. Y otro nombre que voy a rescatar es una de las fundadoras del Frente Amplio, Alba Roballo, claro. que mucho hizo también. Y el compositor de la Marcha San Lorenzo era un negro uruguayo también. Fue un negro uruguayo, que no me acuerdo el nombre. Claro, igual más allá de, digo, está buenísimo todo esto, pero volviendo a la ley que se acaba de promulgar, va concretamente a la práctica y a algo que es muy importante, lo que vos decías, no hay ninguna persona afrodescendiente, negro o como quieras, en puestos claves en Uruguay, y esto también habla de una lucha concreta y directa contra la discriminación hacia... Sí, lo que pasa es que detrás del problema de la negritud se esconde una cuestión de clase, porque aparte los negros siempre fueron marginados hacia la pobreza. Entonces ahí se conjugan dos cosas. O sea, la condición de clase más reforzado por el color de la piel. Condición de clase subdevaluada más, porque eran esclavos. Por eso fueron te esclavos. Digo, claro. Y la reivindicación de la liberación del esclavismo. Los quilombos negros fueron los primeros reductos anarquistas donde se manejó, digamos, una liberación del poder imperial, ¿verdad? Y esto de Beterbide, digo, vuelvo a Beterbide, porque Beterbide es el nombre. Beter en inglés es mejor. Vide en latín, vida. Es decir, algún esclavista inglés le puso a ese niño que venía en el barco Salvador Beterbide, digamos. Es muy, muy interesante también el apellido. Como el significativo, ¿verdad? Beterbide, para recordarlo. Ahí está. Bueno, es todo lo que teníamos de cultura y más. Así que nos vamos a la tanda y seguimos después en el próximo bloque. El letrista no se olvide de los versos de Gamero. De beber de alguna copa levantada su salud. El letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Gurullón. El letrista no se olvide del aumento del boleto, de agarrar la ventanilla y vivir la realidad. El letrista no se olvide de la hinchada del Masañez, esa que los periodistas titulan parcialidad. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Thank you. qué ternura tienen tus ojos tristes. Nena, más que cansadas quedan tus manos chicas. Muertas, más que agotadas. No sé si me van a escuchar, habla Eugenia de Quilmes, pero escuché que dijeron que la gente normal están durmiendo, ¿no, querido? Yo lo estoy escuchando desde muy temprano, yo soy oyente de Luis de Lía, o sea, soy prima de Luis de Lía, así que muy tempranito escucho Radio Cooperativa. Gracias. Sí, Carlos Villa Crespo, buen día. Estuve pensando esta semana si a ustedes no se les habría ocurrido, no sé si a ustedes como programa o al mismo gobierno del Uruguay, hacer como un libro, aunque no sea muy gordo, porque a veces el que no está tan acostumbrado a leer le rechaza un poco la cantidad de hojas, pero como folletos donde se volcara lo que Mujica dice todas las semanas, porque conceptualmente es muy, muy sustancioso y es, no sé, sería importante. No puedo verme inútil. 8:06 aquí en la República Argentina, y ahí pasaban los oyentes que también se comunican a través del Facebook y el Twitter. Ahí está Laura también, que siempre se comunica. Le mandamos un saludo grande. Alma también, le mandamos otro saludo a la gente que se comunica y está ahí pegada al programa. Le mandamos un saludo a Victoriana, ¿sí? A la gente de Cada Día Se Comienza, a Osvaldo, también a Gustavo, a Estela, a Carlos, a Miguel, a Luis, a Oscar, a Juan Carlos, Melgar, a Elsa, a Daniel, Alberto, a Federico y a Hilda. A todos ellos les mandamos un saludo, que están ahí pegados en el Facebook. Los mensajes. Sí. Está bien, sí. Estuvo bien. Los que se levantaban temprano, que estuvieron bien. Es un chascarrillo, La gente normal, hay gente normal que duerme, hay gente normal que está despierta, porque hay gente que trabaja. Claro. Y se levanta mucho más temprano que capaz que nosotros a las 7 de la mañana. Muy buena idea lo del libro. El folleto que dice el oyente. Sí, está bueno. Bueno. Existe un libro que está en el contenido de los programas, o sea, de los primeros 2 años de gobierno del presidente Mujica, que, bueno, tiene justamente la descripción, digamos, de lo que dice Mujica en sus audiciones radiales cuando las hacía en M24. Ahora el presidente tiene 2 audiciones, una que va los martes por Radio Uruguay y la que va los jueves por M24. Así que, bueno, está planteado ahí la posibilidad de hacer algo, Andrés, con eso. Si uno entra en la página de Presidencia, uno puede escuchar las audiciones del presidente. Uno escucha las audiciones, sí. O sea que lo que decía el oyente era tener otro formato donde prospecto, tener plasmado, claro, esto que dice el presidente Mujica, lo que sería un soporte distinto al audio. Claro, ¿sí? Lo que pasa es que el texto escrito te da para parar y reflexionar, y lo hablado es más dinámico y se te, en cambio, el texto escrito te permite volver para atrás. Digo, ¿qué otros lugares fuera de la página Presidencia uno puede tener acceso a los discursos? Bueno, hay varios lugares, o sea, está en la página del Movimiento de Participación Popular, mbb.org.uy, ahí también están las audiciones, y después en Desde el Mármol. Es un blog que hacen diputados del espacio 609. También ahí están las audiciones del presidente Mujica. Son las distintas formas de acceder. Pero están lo que decimos, el formato audio, ¿no? Claro, claro. En Presidencia hay algunos detalles de escritos de el lo tema que está tratando. Exactamente. Es bastante conocido a esta altura, pero digo, es muy recomendable en YouTube poner Mujica en Río de Janeiro, editado por Ricky Martin. O sea, toma el discurso de Mujica y lo elabora con imágenes y música New Age. Sí, es muy recomendable escucharlo. Así es. La verdad es que me sorprendió. Mi cara de sorpresa de haber sido. Sí. Pero bueno, por Ricky Martin no era algo que me encajaba. Ricky con Martin toma el discurso del Pepe y lo edita, porque quedó tan impactado por la... Él lo conoció a Mujica y además, mirá vos. Claro, estuvo en Montevideo, claro. Estuvo con Mujica y además después de ese discurso encierra la esencia de los problemas que vivimos hoy en día y que por ahora no tiene solución. Ustedes saben que en Uruguay está en el Parlamento el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual y distintos integrantes del Uruguay, artistas, periodistas, se manifiestan, ¿sí?, a favor de la aprobación de esta ley de servicios de comunicación audiovisual. Vamos a escuchar a Walter Tournier, es un director y guionista de cine que nació en Uruguay el 14 de julio de 1944. Él está a favor de que se apruebe la ley de servicios de comunicación audiovisual. Vamos a escucharlo. La protección a la niñez en la televisión y el desarrollo de la producción nacional infantil son algunas de las razones que me llevan a apoyar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. Bien, 8 horas, 11 minutos y ahí pasaba Walter Tournier. Vamos a estar escuchando a lo largo de los programas distintas expresiones de artistas uruguayos, cantantes, periodistas, músicos, etcétera, que se manifiestan a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora vamos a presentar la columna del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió de los gritos del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica. Bien, y en la columna, en este caso de su audición de Radio Uruguay, se refirió otra vez al consumismo, ¿sí?, en este caso a las consecuencias del consumismo, y destacó dos implicancias muy importantes que tiene el consumismo y sobre todo las consecuencias de este consumismo en el Uruguay. Podríamos decirlo en particular y después lo podríamos extender al resto del mundo. Se manifestó con respecto a el medio ambiente, sí, a las dificultades que va a presentar el medio ambiente en esta producción consumista que lleva el mundo. Y otra de las consecuencias es el individualismo y la pérdida de solidaridad en la práctica cotidiana de la gente. Vamos a escuchar la opinión del presidente Mujica. Un gusto, amigos, poderlos saludar por este espacio a través del cual procuramos volcar alguna reflexión, alguna información. Veníamos comentando en los últimos espacios la notoria diferencia que existe entre la idea de consumo que está ligado necesariamente a la lucha por vivir y por lo tanto es algo imprescindible, absolutamente irrenunciable para los seres humanos. Pero diferenciando este concepto atrás de la palabra consumo referida a bienes necesarios para sostener nuestra vida y de los seres humanos que nos rodean, diferenciándolo de esa verdadera adicción que padecemos en la cultura contemporánea y que designamos con la palabra consumismo, constituyendo una verdadera adicción que suele esclavizar dolorosamente nuestra vida, nuestra conducta, y que nos hace padecer que con la ilusión de comprar y de comprar cosas nuevas, terminamos confundiendo el ser con la función de tener. Y señalábamos, y nuestro tiempo se basa en este hecho, en gran medida, muy determinante, que trata de que la mayor cantidad de gente se transformen en agentes compradores. Y esta es la parte que no hemos tocado y quisiéramos tocar hoy, como una de las tantas consecuencias de la cultura consumista. Dos aspectos. El uno que tiene que ver con la vida en la Tierra, con el medio ambiente, que tiene que ver con eso que hace muchos años nos vienen pronosticando los hombres de ciencia, que nos han señalado en difundidas conferencias internacionales que los estados poco atienden, que debido a la incorporación masiva de anhídrido carbónico en la atmósfera, como consecuencia de las actividades humanas que consumen mucha energía, la combustión, etcétera, etcétera, y como consecuencia de la masiva deforestación que ha habido en el mundo, ese aumento de anhídrido carbónico y otros gases está propendiendo al calentamiento promedio de la Tierra, y como consecuencia de ello se desatan un cúmulo de acontecimientos, y nos pronosticaban que los fenómenos extremos en materia de variabilidad climática cada vez van a ser más comunes, más frecuentes y cada vez más profundos. Es decir, cada vez el tiempo más descompaginado y cada vez con reacciones extremas. Señalaban que iban a abundar los temporales, los huracanes, los ciclones, las sequías y las inundaciones. Esto lo estamos viviendo porque la naturaleza ha demostrado, nuestra naturaleza tierra, ha demostrado una enorme sensibilidad y una brutal interdependencia, a veces, de fenómenos que no nos damos cuenta, pero que están allí presentes y que determinan nuestra vida. Esto se va a ir acentuando en la época contemporánea. ¿Por qué? Porque las políticas para mitigar y contrarrestar esto son muy pobres, muy limitadas, y la vorágine del consumo y ese cálculo desaforado para asegurar vender que tiene la buena parte de la producción industrial contemporánea, en el fondo significan un colosal despilfarro de energía, y algunas consecuencias de ese despilfarro es precisamente la cuestión climática. La otra consecuencia, curiosamente, nos ha hecho y nos hace perder progresivamente. El consumismo nos sume en un feroz individualismo que a veces es consciente y muchas veces no es consciente. Ese feroz individualismo empieza a transformar la palabra solidaridad, que es un instrumento gregario. No deberíamos olvidarnos que el ser humano es un animal social, que el ser humano no puede vivir a lo Robinson Crusoe, que necesita de la sociedad. No deberíamos olvidar que después de la muerte no debe haber peor dolor que la soledad, y que la no soledad y el espíritu gregario obligan, y han obligado siempre entre los seres humanos, a la práctica militante de la solidaridad. La palabra solidaridad, compañerismo, etcétera, etcétera, se usan mucho, se practican mucho. Qué cosa curiosa. Y lo practican círculos de clase media intelectual que curiosamente suelen andar luchando en el campo de las reivindicaciones del reparto social. Siempre piden que se mejore el ingreso de esto y del otro, pero siempre están intentando de que se distribuya mejor, y esa es una faz positiva, pero no se le ocurra pedirle 500 pesos para ayudar a alguien, no se le ocurra que colaboren con algo, dándole una mano a algo. Porque en definitiva, esa no es parte de la solidaridad cultivada. Ni menos lo hemos visto de los trabajadores del Yunca. Vaya que lo hemos visto, por lo menos a militantes fuertes del Yunca, concurrir los sábados a dar una mano en el junto, cuya población son mujeres con hijos, solas, la inmensa mayoría. Y hemos visto a los trabajadores del Yunca más de una vez, reiteradamente, dar una mano para levantar paredes, para poner techos. Notablemente, pero nunca hemos visto la voluntad de estos señores intelectuales que tienen buenos ingresos, que cobran el contado, ni para aportar un peso, ni mucho menos para levantar un balde de mezcla. Quiere decir, en el fondo, que esta cuestión de la sociedad consumista no solo tiene que ver con las costumbres que tiende a generar, los hábitos, y que tiende a arrastrarnos a todo, es que también se nos mete adentro de la conciencia, individualizando todas nuestras gestualidades, incluso en el marco de gente que debería de tener la solidaridad práctica, concreta. Porque aquello que no te cuesta algo, termina siendo verso, termina siendo letra, y es muy fácil pedir que otros pongan, o que lo acalambren impuesto a otro porque tiene, y no poner voluntariamente nada, absolutamente nada de nosotros, como si en este mundo fuéramos neutrales, como si fuera posible estas cosas. Y creemos que este resultado de psicología social que recorre las escalas de la sociedad es mucho más fuerte arriba y en el medio que abajo, donde están los más pobres. Todavía entre los más pobres quedan rasgos por aquí y por allá de franca solidaridad, aún teniendo muy poco. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar esos suelos. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre la hierba dota. Los orientales salen de los poblados del monte, salen en cada esquina, esperan los orientales. Estás escuchando De Fogón en Fogón. La noche es mi compañera, me abraza, me lleva, me deja caer. En un vaivén amanecido llegaré a destino si te vuelvo a ver. Esta, escuchamos a Malena Muyala, Viajera. Espera, iba señalando. Bueno, este momentito me lo voy a tomar dos temas, si ustedes me permiten, señor jefe. Uno, un llamado a la solidaridad, porque un compañero del Comité Meme al Tesor de Avellaneda está muy jodido y necesitaría una silla de ruedas. Solicitamos esa colaboración, después se verían los términos en que se arreglaría el asunto. Cualquier compañero que tenga una silla de ruedas en desuso y quiera donarla o venderla por bajo precio, digo, no sé, eso se arreglaría después, puede llamar al teléfono 4-227-9109 y preguntar por Julio. 4-227-9109. Y otro tema. Si no, le decimos a los oyentes que nos están escuchando, defogon@radiocooperativa.com.ar, ahí claro. Nos pueden mandar un correo electrónico, se comunican con mensaje privado al Facebook y le acercamos. Perfecto. Los datos. Bueno, y otro tema que es una recordación de un acontecimiento que conmovió al Uruguay en su momento, el 6 de septiembre de 1971, que fue la masiva fuga de Punta Carretas. O sea, hoy se cumplirían en estos días 40 años. Parece mentira, ¿no? Por eso los viejos nos volvemos conservadores, porque pasan 40 años y nos parece que fue ayer. Lo curioso de aquel acontecimiento, cuando una de las anécdotas que quedó, es que se cruza el túnel que cavan los Tupamaros abajo de la calle, se cruza con el túnel de los anarquistas. En 1931 también habían hecho una fuga por túnel, y en el momento que se estaban más complicados con el aire, se encuentra con el túnel de los anarquistas, y eso les aportó la ventilación. Y se puso un cartelito, los compañeros pusieron un cartelito que decía: dos generaciones, dos ideologías y una sola aspiración, la libertad. Más allá de todo lo que pasó después, los errores políticos y todo, pero esto forma parte de la épica de los pueblos. O sea, más allá de las derrotas, después en la memoria colectiva quedan esos acontecimientos como el intento de buscar caminos hacia nuevas sociedades más justas y más solidarias, como recién planteaba Mujica. Así que voy a llevar en este espacio un recuerdo para aquel acontecimiento que conmovió, como dije anteriormente, al Uruguay. Ocho horas, 26 minutos, atención, los uruguayos en Mar del Plata, sí, porque el jueves 26 y viernes 27 el consulado atiende en migraciones de Mar del Plata, sí. Todos los compañeros que necesiten hacer trámites o asesorarse lo pueden hacer ahí en migraciones de Mar del Plata. Recuerden que para el certificado de nacionalidad necesitan dos fotos, carnet de frente, fondo claro. Así que jueves 26 y viernes 27 el consulado itinerante del Uruguay va a estar en Mar del Plata, así que bueno, también está ahí en el Facebook, lo vamos a tener al tanto de esta información. Cortito, en el mismo orden, el día lunes el consulado va a atender en la municipalidad de Lanús. Ahí está, el lunes, ahora el lunes. Sí, está bien. Pasado mañana. Ahí está. ¿El horario lo sabe más o menos? Y no. Y concretamente no, pero va a ser a partir, estimo, por lo que sé, de las 10 de la mañana, seguro ya van a estar atendiendo. Bien, genial. Julia Sosa nos manda la información que dice: sábado 28 y domingo 29, fiesta de las colectividades en migraciones. Uruguay presente, un abrazo, compas, dice. Alma Hernández: muy bueno el recuerdo a Candó. También es bueno rescatar a todos nuestros hombres y mujeres de radiotelefonía y teatro, dice Alma Hernández. Rocío Zubiaurre dice: saludos para todos los yorubas, feliz primavera, abrazo grande, aguante el Frente para la Victoria, aguante Frente Amplio, vamos Cristina, vamos Pepe, dice Rocío. Y también se comunicó ahí, mandó que le gusta la foto que publicamos ilustrando lo que tiene que ver con el candombe. Colocamos una de las pinturas del señor Roberto Sabán. Y a Lili Galeano le gustó, le mandamos un saludo a Lili, que debe estar ahí por el barrio Nicole. Vamos a hacer un anuncio. Sí. El 5 y el 6 de octubre. Sí. En todo el territorio uruguayo. ¿Qué va a ser? Se festeja el Día del Patrimonio. Ahí está. Y usted dice presente. Y yo voy a estar presente. Lo importante es que se festeja en este Día del Patrimonio estos dos días. Se abren todos los organismos públicos, todas las casas que tiene tema patrimonial, puertos, todos las casas públicas y semiprivadas se abren, y el tema fundamental es el tango uruguayo. Ahí está. Y bueno, yo voy a tener el privilegio de inaugurar un espacio en la ciudad de Las Piedras que se llama Espacio Julio Sosa, ciudad natal del varón del tango. Ahí nació, y la hípica ha donado a la Intendencia Canelones un muy lindo espacio cultural que yo tengo el privilegio de inaugurar con una obra. Y obviamente va a cubrir todo lo que tenga que ver con el Día del Patrimonio, para De Fonefon. Voy a ser primero todo corresponsal de Fonefon y después artista plástico. ¿Cómo, obviamente. ¿Cómo es tu manía? ¿Cómo corresponde? Yo quería recordar hoy, antes de irnos, que se conmemora el comienzo del proceso liberador en México, acaudillado por el cura Hidalgo. Digo, después se le sumaron. Digo, es bueno siempre refrescar esas memorias en un momento que vivimos en América Latina de un intento de nueva, de segunda liberación, vamos a decirle, ¿no? Así, no vamos, ¿eh? Sí, señor Juan Olmos. Lamentablemente nos tenemos. Bueno, un placer haber estado con todos, realmente. Señor Roberto Sabán. Un gusto, buena semana, feliz primavera. Jorge García. Sí, saludos y quiero saludar a la compañera Rosario Bruni, que me acaba de mandar un mensajito. Ahí está. Leandro Donato estuvo en la operación técnica, mil gracias a él. Y nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí en AM770 Radio Cooperativa. Ahora llega Desde la Gente. Chau, buena semana. Y todo lo que fui lo dejó en el adiós, viviendo en el